El Comité Austriaco de Solidaridad de Gremiales por la Reunificación Pacífica de Corea envió el día 14 la carta de protesta contra el entrenamiento militar conjunto Estados Unidos-Surcorea que apunta al norte a las embajadas estadounidense y títere surcoreana acreditadas en su país. La misiva señala que dichos ejercicios militares que se perpetran cada año son claramente actos peligrosísimos para llevar la situación de la península coreana al borde de la guerra y gran reto a la paz y seguridad del mundo. Y subraya que Estados Unidos no debe llevar al mundo a la catástrofe nuclear, sino concluir el convenio de paz con Corea.